Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de 1995 por Mariah Carey, un tema de su álbum Daydream, número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Fantasy. Nos vamos ahora con un gran músico que se va a conocer en los Estados Unidos, sobre todo en los 70. Un hombre nacido en Canton, Ohio, en 1944. Él es Buzz Scaggs, y este es un clásico que él grabó en 1980. Esto se llama JoJo. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo a Norah Jones con un tema de su disco Feels Like Home del año 2004, el segundo álbum de su carrera. La canción Sunrise. Nos vamos ahora con Earth, Wind and Fire, y una canción que de hecho como que tuvo varios viajes antes de llegar a las manos de Earth, Wind and Fire, quienes la convirtieron en uno de sus éxitos más importantes. De hecho, es una canción que fue compuesta por David Foster, Jay Graydon y Bill Champlin, y originalmente llegó a las manos de Tommy Mottola, que en ese momento era el manager de Hall & Oates, y de hecho le ofrecieron la canción a Hall & Oates, pero ellos la rechazaron. Y también fue grabada por la banda Airplay, que era una banda de David Foster y Jay Graydon. Pero sin embargo, la versión más importante fue la que hizo Earth, Wind & Fire en su disco I Am de 1979. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y creo que fue disco de platino también. Esto se llama After the Love Has Gone. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y están oyendo uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, una canción de su disco 20 años de 1990, el tema Oro de Ley. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para un gran compositor y productor y arreglista también, si no estoy mal, que nace un día como hoy en 1942, y es el señor Leon Huff, quien junto a Kenny Gamble formó el dúo Gamble & Huff. Y juntos ellos fueron los creadores de una de las movidas más importantes del soul de todos los tiempos, el sonido de Filadelfia, del que salieron grandes grupos como, por ejemplo, Harold Melvin and the Blue Notes, The Three Degrees, MFSB, y yo creo que el más importante fue este, The OJs. Ellos llegan ahora con un clásico en 1972. Hoy, en el cumpleaños de Leon Huff, esto que se llama así, Backstabbers. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y están oyendo uno de los grandes éxitos de Justin Timberlake, una canción de su primer álbum en solitario, Justified, con la participación del dúo de Neptunes. El tema Señorita. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con Sir Elton John y un tema de 1984 de su disco Breaking Hearts, este éxito que se llama Sad Songs Say So Much. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a Seal con un cover, una canción que originalmente fue grabada por el gran guitarrista Steve Miller con su Steve Miller Band en 1976. Seal hizo esta versión en 1996 para la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes. El tema Fly Like an Eagle. Vamos ahora a continuar con George Michael y el primer éxito en solitario de su carrera. La gente piensa que esta canción es de Wham porque pertenece a un disco de Wham, pero en efecto fue el primer sencillo de George Michael como solista. Y yo creo que en ese orden de ideas es su canción más famosa, número uno en los Hot 100 de Billboard de 1984, esto que se llama Careless Whisper. Sophie Ellis Bextor nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Read My Lips del año 2001-2002. La canción Get Over You. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de The Alan Parsons Project, de uno de los discos más importantes de su carrera. Un disco inspirado por el concepto de los juegos de azar. Un disco que fue grabado en París, pero fue concebido en Mónaco cuando Alan Parsons y Eric Wolfson, las cabezas de The Alan Parsons Project, estaban viviendo allá como exiliados de impuestos. Y hay que recordar que en Mónaco, en Monte Carlo, quedan los mejores casinos de todos los tiempos. Así que de ahí salió este álbum conceptual que plantea de cierta forma al casino como como un lugar sagrado al que acude el jugador, en el que puede cambiar su vida para bien o para mal. El disco The Turn of a Friendly Card. De ahí sale este clásico, Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.